he vuelto, por resucito de entre los muertos, para cantarte al oído esta canción, para volver a asesinar al silencio. Y estoy, he vuelto, abro los ojos, estoy despierto, que la muerte es un parpadeo, la eternidad es un fragmento de esta infinita canción, con forma de dulce lamento, carcajadas atónicas que arrastra el viento. Estoy, ya he vuelto de contar las estrellas del firmamento, a darle al micrófono los besos que no sé dónde ponerlo. Entre el amor y el odio, entre el odio y la ira, despertar de un sueño en una pesadilla. De volver como la primera vez. Se agarra una tabla, así me agarro yo a esta guitarra, acariciando el desastre, caminando por el filo, cuidado puedes cortarte, devolver.